Acá estamos. Estamos entre mate y mate, 11:47 minutos, y lo venimos pidiendo, porque yo ya les dije, no entiendo nada, ni de presupuesto ni de nada, y los tenemos a ellos que están analizando ítem por ítem lo mal que están haciendo el presupuesto para este año. Bueno, estamos con Lili, estamos con Esteban. Hola, Esteban, ¿cómo le va? Qué lindo tenerlo por acá. ¿Cómo estás, Renata? Bueno, buenos días a todos. No estoy bloqueado acá, ¿no? A ver, no sé, déjame chequear. No estás bloqueado por ahora. Bueno, espero portarme bien. Está bien, portate bien. Sí. Bueno, y yo, Santiago. Hola, Santiago. Bueno, acá la tenemos también a Lili. Hola a todos, buen día. Ahí va. Listo, eso, cerca del micrófono, por favor, le pedimos. Bueno, bien. Estuvimos trabajando bastante con este presupuesto, estuvimos bajando los datos, bajando todos los archivos, estuvimos buscando todo lo que había en la municipalidad. ¿Se escucha? Ahí. ¿Se escucha acá? Sí. ¿Todo bien? Va. Estuvimos trabajando con todos estos documentos y es difícil conseguir cada uno de los datos que uno quisiera tener, ¿no? Sí. Y en el formato adecuado. Porque esto es un PDF, debería ser una planilla de cálculo, por ejemplo. Por ejemplo, ya arrancamos y mal. Y estaría bueno agarrar la planilla de cálculo, hacer los cálculos, buscar los subtotales. Sí. Pero ¿qué pasa? Uno, hay herramientas para pasarlo a gráficas, a planilla de cálculo, para poder hacer gráficas también. No se puede hacer bien las gráficas porque hay categorías que no están bien puestas, hay cosas que son muy difíciles. Además, no están bien los links de muchos otros archivos anteriores. Sí. Después la página se cayó. Nosotros somos gente que, bueno, trabajamos con máquinas todo el tiempo, somos de... yo soy programador, vos... Trabajé toda mi vida en sistemas, programando para el sector financiero, bancos, Prosegur, Aerolíneas Argentinas. El primer sistema de compras de Aerolíneas Argentinas lo hice yo. Y me encuentro con este presupuesto y no lo entiendo. O sea, no era yo entonces. No. Bueno, además, pero... Bueno, y también Lili. Bueno, también me uní con los chicos. Yo trabajé muchos años armando proyectos, planificación y presupuesto anuales a nivel informático también. Por lo cual es que empezamos a revisar todo. Bueno, cómo se maneja el manual de las clasificaciones presupuestarias, y eso es lo que venimos haciendo. Bueno, entonces, después de un exhaustivo trabajo, varios días, te vamos a tirar la conclusión que sacamos ahora y después te vamos a explicar por qué. Perfecto, dale. Entonces, la conclusión es que esto, o sea, este presupuesto, de alguna manera allana el camino a posibles actos de corrupción en el futuro. Ajá. Eso es complicado. Es complicado, sí. Sí. Pero bueno, se lo queremos explicar a todas las personas, cualquier persona que pueda llegar a entender, porque es complicado trabajar con números y cuando estamos hablando de la radio también no podemos graficar y mostrar gráficos. Claro. Y no tenemos los números, cuando uno habla de millones, no es una, uno trabaja en plata doméstica. Sí. Esto es una plata municipal, es mucho más, no sé si está bien, si está mal, si está sobreescalado, si no, es difícil. Sí. Entonces vamos a utilizar una metáfora. Bien. Imaginemos que la municipalidad es como una gran cajonera. Bien. Una cajonera grande. En la cual todo cada uno de los gobiernos que viene se le da suficiente madera para hacer su cajonera, ¿no? Su propia cajoncita. Pero no hay de más. O sea, hay suficiente. No puedes escalarlo para arriba, hacer lo que quieras. Entonces, cada gobierno diseña de alguna manera cómo van a ir los cajones, si van a ser grandes, si van a ser chicos, cuántos, si va a haber un cajón que no va a estar, si va a haber nuevos. Entonces, en el presupuesto 2020 del gobierno entrante, nos encontramos con un diseño particular que después, además, viene siempre con un manual, que el manual es una fundamentación de este presupuesto. Sí. Entonces, el manual es como que, ¿cómo es? ¿Por qué es la cajonera es así? Entonces, con ese manual uno puede evaluar qué es lo que está pasando con una planilla de cálculo, ¿no? Sí. Una planilla que dice, bueno, ¿qué significa esto? Bueno, para que no haya versiones disímiles, para que no se pueda leer cualquier cosa, eso viene con una fundamentación. Ahora, nos resultó que la fundamentación no era suficiente. O sea, es algo que no está del todo fundamentada y hay muchas preguntas que quedan sin respuesta. Sí, y es raro, y lo marcábamos, estamos en un momento particular de Capilla, en un desorden institucional importante, y decís, bueno, ¿a quién le preguntás? ¿Quién debería fundamentarte porque no queda muy claro. En la audiencia pública, supuestamente, bueno, van a estar todos los secretarios del intendente entrante. También va a estar el intendente interino. Estarían los concejales que se van, que, digamos, algunos van a quedar. Sí. Es como raro, ¿no? ¿A quién le preguntamos sobre la fundamentación de por qué los cajoncitos son así o no, la cajonera? Es medio raro, ¿no? Bueno, sí. Eso raro, de alguna manera, por desidia o por diseño, sí, está hecho de esa manera. Ese es un punto interesante. Por desidia o por diseño. Es decir, si esto permite que haya áreas grises que permitan, bueno, dibujamos el número por acá, por allá, ¿a quién le beneficia? Porque vos imaginate que los concejales, después de la audiencia pública, se toman 15 minutos y votan el presupuesto. O sea, no hay ninguna revisión más seria. 15 minutos es nada. Y si vos te fijás, el presupuesto aprobado del año pasado contra el balance de octubre, donde están los totales y lo que se va pagando, ¿sí?, muchas categorías cambiaron durante el año. Entonces, cambiaron los importes. No arrancó lo mismo el presupuesto con publicidad y propaganda a inicio de 2019 que lo que lleva ahora. Sí. Bueno. Todos esos cajones de los que venimos hablando, son cajones negros. Sí. O sea, las interpretaciones de alguna manera hacen que un acto de corrupción sea interpretable a que no sea un acto de corrupción. Sí. El problema es la interpretación. Esto no tiene que ser tan interpretable. Claro. Tan abierto. Tiene que ser número concreto y fundamentado. Sí. Sí. Bueno. Vamos a describir cómo es esa cajonera. Por favor. Tenemos diferentes tipologías de cajones. Sí. Hay un cajón que lo llamamos cajón negro. Ajá. Imaginemos que vamos a la cajonera, tratamos de abrir el cajón y no se puede abrir. Sí. Está oscuro, no sabemos qué tiene adentro, por ejemplo. Bueno, ese cajón negro tiene un total... O sea, los números que vamos a tirar son, la verdad, que números enormes. Que por ahí nosotros no estamos acostumbrados a mensurarlos en nuestro día a día. Sí. El cajón negro tiene, por ejemplo, apoyo a eventos privados en turismo. 2 millones. Ajá. Que es casi el presupuesto, sí, que tenía el FA. Sí, que dijimos que no se hacía porque no había plata. No, a ver, nosotros viendo el presupuesto no entendemos qué es apoyo a eventos privados. Decimos que es poco transparente, sí, y que puede allanar el camino a la corrupción. No que esté mal. El tema es que no lo entendemos porque no hay desglose ni sabemos a dónde aplica. Exactamente. Tenemos bienes de consumo por 25 millones casi. Y tampoco está desglosado que es un bien de consumo. ¿Qué sería en este caso? No tenemos... Yo la verdad que no sé. Imagino que serán vehículos. Ajá. ¿Serán puertas? ¿Serán dinosaurios de goma? No sabemos, porque no está de ningún lado. Hay un montón de categorías. Ya sabremos si vemos lleno de dinosaurios de goma. Es bien de consumo. Lo interesante es que este cajón negro, sí, tiene para este año 175 millones de pesos. O sea, es un cajón enorme. Enorme. 175 millones de pesos es prácticamente la mitad del presupuesto. Si a este cajón negro le sumamos a EMOS, que es otra caja negra enorme, sí, el cajón negro nos totaliza 245 millones de pesos. Es un montón. Sobre un presupuesto total con EMOS de 410 y pico. Es un montón. Es un montón. A ver, si entendemos, los cajones negros son cosas que no tienen desglose. Sí. Son grandes titulares y que no sabemos bien qué hay adentro. Sí. Que podría ser cualquier cosa. Sí, ¿no? Sí. Bueno. E insisto, y tomo esto que decís, Esteban, no es indicar que esté mal, sino que al no estar desglosado, sí, está sujeto... Da interpretaciones varias, bueno, y que es lo que debería estar más acotado. Las interpretaciones, sí, varias deberían ser muy pocas, digo, en un presupuesto. Bueno, ¿no? Imaginemos el siguiente cajón. A ver. Tratamos de abrir otro cajón. Sí. Y abrimos y hay papel picado. Ajá. Y empezamos a revisar entre el papel picado que hay una cosita chiquita. Decíamos, ¿por qué semejante cajón, sí, para algo tan pequeño? Sí. Por ejemplo, en papel picado tenemos combustibles y lubricantes. Ajá. Combustibles y lubricantes este año totaliza 8.660.000 pesos. Combustibles y lubricantes al día de hoy, sí, al día de hoy en el municipio, que el presupuesto de este año era un poquito menos, era 5.600.000, sí, llevan gastado 3.164.000 pesos Estamos de combustibles. Esos son 64.000 litros aproximadamente. Sí. Con 64.000 litros, un vehículo normal va y viene de la luna. Pero literal, ¿eh? Y nos, sí, sobran unos kilómetros para dar un par de vueltas y ver qué tal. Para ir contando cómo no fue. Sí, ¿dónde apareció, sí, el Eagle? En el 69. O podemos dar casi 16 vueltas completas a la Tierra. Con lo que lleva gastado el municipio en combustibles al día de hoy durante este año. Que son 3 millones, pero tiene pautado 8 millones para el año que viene. Para el año que viene tiene 8 millones. Lo cual nos lleva a preguntar por qué se pautan 8 millones si hasta el día de hoy se gastaron 3. Sí. A fin de año llegaremos con 4 gastados. Sí. No nos parece que haya que duplicar ese gasto, que al día de hoy, en 300 días del año, son 1.230 tanques. Es un montón. Llenos completos. No sé, habría que ver el inventario de cuántos vehículos tenemos municipales, pero es un montón, claro, igual, sí, de combustible. Es demasiado. ¿Qué combustible estamos pagando? ¿El combustible de quién estamos pagando? Bueno, sí, ¿no? En papel picado tenemos cortesía y homenaje. Ajá. Tenemos una municipalidad con mucha pompa. Sí. Casi 4 millones proyectados para el año que viene. Sí. Tenemos en publicidad... Sí. Este año, más de 8 millones de pesos. 8 millones 300 mil. El problema no es la publicidad en sí. Porque la publicidad de turismo la podemos entender. Capilla del Monte vive del turismo. Ahora, en finanzas tenemos 1.465.000 pesos y en Secretaría de Gobierno tenemos 1.600.000 pesos de publicidad. Que es el doble de lo asignado en cualquiera de esas dos áreas individualmente a la protección de la niñez y la adolescencia. Claro, pero aparte, pregunto, ¿no? ¿Por qué tenemos, además, aparte de lo que está designado para publicidad y promoción, finanzas y Secretaría de Gobierno tienen montos de publicidad enormes que no se condicen, no lo queremos hacer muy largo, con otros montos de publicidad? Porque de pronto, por ejemplo, tenemos que en publicidad de políticas sociales hay 5.000 pesos y en finanzas hay 1.500.000. Bueno. Tenemos una subsecretaría de planeamiento urbano que insume 12 millones de pesos al año, de los cuales casi el 80% son sueldos, y no vemos planeamiento urbano, sin dar ejemplos. No. Tenemos en talleres y orquestas de cultura 2.300.000 pesos al año de costo de eso. Y no vemos tampoco tantos talleres. No, eso a lo mejor esté planificado en cuanto a lo que viene con la orquesta. O sea, pero no tiene desglose tampoco. Ese es el error fundamental que abre no la puerta. No está en la fundamentación. Claro, que abre la puerta. Y además, esto, porque ponele que vos digas, bueno, estamos en un momento particular. No hay la voluntad de poner a disposición esa información, sea en la página de internet. Bueno, la página de internet de la municipalidad es un desastre, pero... Y mirá, el último cajón de papel picado es la Subsecretaría de Ambiente, Agua y Energía. Sí. Nos preguntamos por qué agua y energía. Sí. Agua más o menos podemos entenderlo, energía no nos queda claro. Que tiene 9.380.000 pesos de presupuesto. El 54% de ese presupuesto es sueldos. Sí. Al día de hoy, lo único que tiene gastado ambiente del presupuesto actual son 2.250 pesos en arbolado. O sea, 2.000 pesos al año es el gasto de ambiente que podemos ver. Ahí ves, o sea, la bola que le vienen dando ambiente, por lo menos en los últimos tiempos, es nulo. Sí. Bueno, seguimos con otro cajón. Sigamos. Este fue el papel picado. O sea, son presupuestos inflados. Sí. No sabemos por qué están tan inflados. Sí. Bueno, ahora, siguiente. Vamos a la cajonera. Sí. Tratamos de abrir un cajón y no podemos abrir porque es un cajón que está pintado sobre la madera. O sea, no está. No está. O sea, da la sensación de que está, pero en realidad no está. Ajá. O sea, le falta. O sea, son partidas que no tienen presupuesto. O sea, que son tan bajas el presupuesto que no tienen. Por ejemplo, ¿en cuál mirá, tenemos el cajón ahora dibujado? Tenemos arbolado y parquización este año con 70.000 pesos. Sí. El año pasado tenía, creo que, 50.000 y usaron 2.000, con lo cual es un cajón con muy poco dinero y que además se subejecuta completamente. Bacheo, tenemos 1.200.000 pesos de bacheo. Sí. Si nosotros vemos y hacemos un cálculo muy básico de la cantidad de baches, y esto no incluye seguramente bacheo, la reparación de las calles de tierra, los barrios que tenemos calles bacheo de tierra. Es de, sí. Es 1.200.000 pesos, es nada. Perfeccionamiento y capacitación, ajá, que hablamos antes de los talleres y qué sé yo. Hay 150.000 pesos. Es nada para lo que es capacitación de lo que vemos que se requiere de capacitación. Playones deportivos, bueno, tenemos 1.000.000. Asistencia a la niñez y la adolescencia. Esto es fundamental. 700.000 pesos. Es el 0,18% del presupuesto. Sí, y está la mitad de lo que está asignado la mitad de publicidad y propaganda en finanzas, tal cual. Víctimas de violencia de género tiene 1.500.000 de pesos, el 0,37% del presupuesto. Lo mismo que tiene la Secretaría de Gobierno de Publicidad. Sí. Y en el cajón de pintados, también, bueno, tenemos a la Subsecretaría de Agua y Energía, que está en todos. Porque claramente es un presupuesto muy nimio que tiene, sacando lo que son haberes y gastos de personal. Bueno, seguimos con el siguiente cajón. Chan. Vamos a abrir otro cajón de la cajonera, y es un cajón que lo llamamos cajón Tutti Frutti. Está todo mezclado con todo. Es como si uno tuviese aguarrás, ropa interior, miel y, no sé, artículos de limpieza. Todo mezclado. Decís, ¿y qué efectividad puede tener eso? Y qué va para cada cosa, ¿no? Claro. Bueno, igual ponerte un calzoncillo lleno de miel debe ser interesante. Ojo, bueno, digamos todo. Y lo limpias con aguarrás. Claro, lo limpias con aguarrás. En el cajón Tutti Frutti tenemos varios, pero bueno, el más identificativo, para no hacer esto muy largo, es de vuelta, es Subsecretaría de Ambiente, Agua y Energía. Porque tiene metido adentro todo. Mm. Tiene todo. Y tiene. Además, era uno de los cajones pintados porque no tiene presupuesto prácticamente. Sí. Entonces, cuando vemos que está pintado y que además es Tutti Frutti, decimos, ¿cuál es la importancia que se le da en el municipio al medio ambiente? Y con ambiente también hablamos de la pata social del medio ambiente, porque un ambiente sano no puede darse en una sociedad enferma. No. Si socialmente estamos mal, ambientalmente vamos a estar mal. Digamos, están entrelazados. Sí, y el concepto de ambiente está bueno, porque estas cosas sí, digamos, son en la audiencia pública se pueden preguntar y deberían poder fundamentarse en cuanto a cuál es el proyecto que van a hacer, porque están armando una secretaría nueva y qué sé yo. Porque además, si vos mirás el presupuesto de este año, nos dicen que hay que aumentar un 30% los impuestos de nuevo, cuando ya aumentaron un 35 y un 40 el año pasado, porque el dinero no alcanza. Bueno, a este momento del año, y haciendo un cálculo, este año se va a ejecutar el presupuesto actual en un 30%. Es un montón. Digo, ¿por qué nos tienen que aumentar en vez de ponerse creativos? Nosotros hicimos esto en una semana. Sí. Trabajando con nuestros trabajos. O sea, no entendemos por qué en 8 meses los equipos de gobierno actuales y los electos no hicieron lo mismo con gente capacitada, que claramente... Sí, que existe. Que existe. Digo, nosotros no somos contadores, pero si nosotros les presentamos este presupuesto en primer año de comercial, el profesor de contabilidad nos revolea un banquito. Sí. Bueno, y los últimos cajones. Bien, a ver. Si vemos en el diseño, hay cajones que son modulares, todos iguales. Ahora, está bien, puede ser que es una práctica de contaduría que... Sí, que sí, bueno, no estimativamente. Bueno, estimamos y lo hacemos todos iguales. El problema es cuando esa modularidad por ahí no es... son de cosas tan muy disímiles. Sí. Por ejemplo, mira, en los cajones modulares tenemos que mantenimiento de parques y paseos tiene el mismo presupuesto que acciones judiciales. Exactamente el mismo, ¿eh? O sea, cuando decimos el mismo, decimos 210.454.11. Decimos que la Feria del Tejido Artesanal tiene exactamente el mismo presupuesto que los haberes y cargas sociales del personal de la Secretaría de Salud Pública. Exactamente, 501.081.21. Así tenemos estas tres páginas de cajones modulares que no voy a mencionar todas. Pero que son un montón. Sí. Y que no entendemos... ¿Por qué? Aparte, por con 11, ¿de dónde se saca...? Esa modularidad, ¿cómo se calcula? Sí, debe haber cómo un número indexado o algo que se multiplica por X cantidad. Pero hay cosas muy disímiles como para poder modularizar. Y sí, digamos, no es lo mismo la fila del tejido que el mantenimiento de paseos, que y las acciones poco, judiciales. Y aparte es poco transparente. Si vos mirás, hablando de Feria del Tejido... para este año, el incremento porcentual para el comedor de ancianos es del 5,8%. El incremento para la Feria del Tejido es del 673%. Hay un diseño ahí, digamos. Sí. A ver. Sí. Hay una idea que podríamos decir, bueno, acá hay una intención de que hay una cosa que es importante, pero no está fundamentado. No está en este manual de la cajonera, no lo vemos. No. Entonces debería estar fundamentado eso, así podemos saber si es una intención o qué es lo que es. Claro. ¿No? Porque estamos pagando por cosas que no conocemos, que no están. Publicidad y propaganda este año recibe un incremento del 355% respecto del presupuesto del año pasado. Sí. No, a ver, no estamos presuponiendo que se van a quedar con este dinero. No, estamos no. Estamos diciendo que no sabemos... Que no es claro. No hay una comunicación. No es claro. Eso. Correcto. Eso. Deberían hacer énfasis en comunicarlo mejor, porque por lo pronto, o sea, no queda claro. Y al no quedar claro, queda oscuro, digamos. Claro. Bueno. Bueno, sí. Y a todo esto nos surgen algunas preguntas. Dentro de todas las partidas presupuestarias... Hay unas que se llaman no clasificados, servicios básicos, servicios no personales. y en los servicios cada una de las partidas tiene subpartidas. Por ejemplo, servicios básicos, que en sus subpartidas tiene energía eléctrica, agua, gas, teléfono, internet, telefonía móvil, que no están subclasificadas en, o que no las vemos en realidad. Capaz de que sí están subclasificadas en el presupuesto, pero nosotros no las vimos en el documento publicado. Si yo en los servicios básicos coloco, sé hacer el análisis, yo sé cuánto gasté el año antepasado y el año pasado, y yo tengo planillas de consumo, y si yo tengo esas plantillas de consumo, yo ya sé ponerle un incremento a esas plantillas para poder agregar esas subpartidas con un monto. Dejando el no clasificado de servicios básicos como ese cajón de la cajonera más chiquito. O sea, el más chiquito de los cajones tiene que ser esos no clasificados, porque se supone que yo sé en qué gasto mi presupuesto y lo estoy asignando. Sin embargo, estos no clasificados, este cajón de tutti frutti, de miel, de ropa interior, termina siendo el más grande. Luego tenemos que, bueno, ¿por qué teniendo una clasificación tan específica con subpartidas, tenemos un presupuesto del 8,9% que cae, o sea, el 8,% del total que cae en no clasificados? Entonces, el cajón más grande de todo, donde no sabes para dónde va a ir. También no vemos, o sea, hay un presupuesto, hay una planificación que presentan de arreglo de calles, 2. Entonces, ¿qué pasa con las demás calles de tierra? ¿Están dentro de alguna partida, de una subpartida de mantenimiento constante porque mandan la topadora? ¿O está dentro de los lubricantes o los combustibles de la topadora? O sea, ¿qué van a hacer si solamente hay 2 calles cuando sabemos que hay calles completamente destruidas? Otra cosa, el auto de seguridad ciudadana, que sabemos que existe, es un alquiler, es propio, se encuentra dentro del presupuesto del equipamiento de seguridad ciudadana, que es de 2 millones, ¿o en dónde está? La ambulancia también, ¿es un alquiler o es un servicio? No está desglosado, no está ni en los fundamentos ninguno de estos dos automóviles. O sea, no hay ningún concepto no de ambulancia. No hay un concepto de ambulancia ni tampoco. Está dentro de otro mayor, que no sabemos qué es. En el hospital, en la partida para el hospital, hay 28 millones de pesos asignados a una categoría que es algo así como servicios profesionales y de terceros, que intuimos que puede llegar a estar ahí la ambulancia. Ahora, es intuición, no está. Falta ese detalle en la subpartida. Luego tenemos zoonosis. En zoonosis tenemos 250 mil pesos, nada más. Zoonosis es este tratamiento de todas las enfermedades que un animal pueda transmitir al ser humano o viceversa. Eso refiere a las vacunas antirrábicas. Sí. Pero ¿qué pasa con las castraciones? Sabemos que desde que Almitas está cerrado ya no hay tantas castraciones como se venían haciendo. Y por otro lado, tomando en consideración... ¿Por qué menciono esto? Porque si nos estamos volcando mucho al turismo, a hacer una referencia turística, que es lo que ha dicho el nuevo gobierno electo, los turistas se quejan de tanto crecimiento de población de perros y por salud. Entonces, 250 mil pesos es solo para eso, o también están incluyendo las castraciones. Luego tenemos ese semejante dinero asignado a publicidad y propaganda. ¿Cuál es el plan anual? ¿Qué es lo que venimos hablando? ¿Cuáles son los proyectos que también venimos hablando en esta charla? En la fundamentación, como lo ha mencionado Santi, no está esto. Luego ambiente, ¿viste? El presupuesto solamente de arbolado. Deja tan abierta la interpretación porque nosotros hemos ido a hacer reclamos, unos reclamos a ambiente y nos dicen, bueno, nosotros solicitamos árboles y nos traen los árboles. Pero si son los árboles de las multas, dicen, bueno, si me van a traer los árboles por las multas, entonces no agrego presupuesto. Pero hay muchas otras cosas de ambiente. ¿Por qué? Porque no, en el documento no encontremos nada que refiera al basural. ¿A qué acciones van a hacer con el basural? Tampoco si hay alguna, dentro de la compra de equipamiento del presupuesto, no vemos si en la planificación hay una chipeadora. No hay, no vemos tampoco aquí presupuesto para capacitación socioambiental, porque solamente cuelgan un cuadradito, un librito PDF que está en la municipalidad de los residuos, pero hasta ahí se queda, o sea, todo se queda en el centro. Si ponen tres tachos, los ponen en el centro. Si ponen una oficina sustentable, que ahora la van a hacer, la ponen en la plaza. Pero acá se necesita mucho más, se necesita mucha educación ambiental. Y si, como decía Esteban, no puede existir un ambiente saludable sin un pueblo saludable. No puede existir un turismo, un buen turismo, si no somos un buen si no somos un buen gobierno saludable, si no hay una... O sea, todo tiene que ver con todo. El ambiente, la sociedad también tiene que ver con el turismo. El ambiente tiene que ver con el turismo. Luego no vemos reflejado el presupuesto para bomberos y biblioteca. Capaz es que está, o sea, está en algunos de esos NC de... ¿Hay un ítem de bomberos? No. No, había el año pasado, este año ya no hay bomberos en el presupuesto, ni biblioteca, ni contratación de sistemas. Y tampoco hay exactamente. ¿Estará acaso en los no clasificados? ¿Está en la fundamentación eso? No está en la fundamentación tampoco. En la fundamentación habla de por qué hay el incremento, de también vienen las actualizaciones de la tarifaria en cuestión comercial, en cuestión de ejecución de obras personales, privadas. Pero lo más interesante es que solamente actualizan eso, y la última actualización de esa ordenanza para cuestión ambiente también es del 2016. O sea que tampoco hay una actualización referente, por ejemplo, ¿sabes cuánto? Si de verdad se hiciera la recaudación por infracciones en Capilla del Monte, no necesitaríamos un incremento de los impuestos. Porque con ese ingreso de todas las faltas que se hacen en todo el pueblo, se tendría un ingreso importante, específicamente en desmalezado y poda. Que solamente, y todo eso se queda en interpretaciones. Bueno, yo ya pedí, ¿qué más puedo hacer? Dicen, si ya compraron. Y sí, hay que hacer una planificación. Como habíamos hablado, mi trabajo hace unos años fue de crear proyectos, planificaciones, y crear presupuestos sobre esos proyectos. Un buen presupuesto tiene que acatarse a las normas clasificatorias para que yo pueda saber realmente en qué he gastado, en qué he erogado, cuál fue mi ingreso y cuánto tuve que pedir prestado. Esas normas son una ley. Esas normas son una ley provincial. De hecho, está al alcance de todos, está en la página del Gobierno de Córdoba. Ese manual yo lo pude bajar, lo pueden bajar todo el mundo y puede ver todas las clasificaciones que existen. Entonces, si se puede ver toda la clasificación, porque este documento se llama Cuerpo Normativo Unificado del Sistema Integrado de Administración Financiera, Clasificador Presupuestario del Gasto. Entonces, si yo puedo hacer una proyección, si yo tengo una planificación, si en este caso el intendente electo sabía qué es lo que pasaba en Capilla del Monte. Sí, yo puedo prever y yo ya sé qué es lo que necesita este pueblo para poder ir modificando para mejor, entonces voy planificando. Y creo que falta un poco. Bueno. Sí, además me parece que tendría que poder ser que seas vos quien lo armó, quien no lo armó, entendible para todos y todas, que vos pudieras agarrar y entender, así no fueras especialista, entender la fundamentación, más o menos, sí. Y sobre todo esto que decís, tener un registro que me parece que además, para eso también debería servir, el año que viene, cuando vuelvas a hacer el presupuesto, ves que ejecutaste bien, que no, en qué te quedaste corto, empezar a hacer tu propia estadística sobre cómo administrar tus gastos, claro. ¿No? Debería ser. Bueno, bueno. Vamos a la conclusión. Por favor. El trabajo que estamos haciendo no es una crítica al pueblo, sino es un pedido de subir la vara de la calidad institucional de la política, ¿no? Sí. Tampoco creemos que que la escala de la municipalidad es demasiado grande, hay que achicar, no. Estamos hablando, cuando vemos el presupuesto nos damos cuenta que se puede hacer muchísimas cosas más. Sí. O sea, hay plata para cosas que no sabes a dónde fue, porque uno camina las calles y no la ves en el pueblo. Exactamente. No. Bueno, como dijimos al principio, que este presupuesto allana el camino de alguna manera a posibles actos de corrupción al futuro. Y venimos hablando de esto, de que son una imprecisión, la imprecisión de las categorías, la faltante de datos, sí, la falta de detalle, la falta de fundamentación, es una baja calidad de la documentación institucional. Y eso es un trabajo que no se hizo. Es un trabajo que viene acumulándose desde hace varios años. Sí. No es propia, pero es un trabajo que no se está haciendo. Sí, sí, que en algún momento también hay que poder parar la pelota y hacerlo bien. Hay responsables. Sí. ¿No? Entonces, no estamos acusando, pero hay responsables. Y eso no habilita a la ciudadanía a poder hacer diferentes evaluaciones, lo que nos pasó a nosotros. Sí, digo, ustedes teniendo lo pusimos a prueba. Teniendo las herramientas de saber cómo se hace, de trabajar en estas cosas, han encontrado difícil comprender la fundamentación y demás. Imagínate a uno que ya de por sí es difícil, no es tu lenguaje. Mira, esto es queriendo o no, es una trampa. Sí. ¿No? A nosotros todo el tiempo nos dicen que nos quejamos. Sí. La sobre todo vos. Sobre todo a mí. La queja es el movilizador del cambio. Si uno tenés la queja, no te movilizás para el cambio. Ahora, nosotros lo que intentamos es no ser otro grupo de vecinos que únicamente se queja. Nosotros queremos colaborar en encontrar soluciones. Bien. Muchas de estas soluciones tienen que ser sistémicas, porque los problemas que nos encontramos hoy son sistémicos. Hoy tenemos la vara muy baja en Capilla del Monte, ¿no? Tenemos la vara muy, muy baja. Esa vara baja, a los únicos que les sirve, es a los políticos. Sí. Que, por ejemplo, siguen manteniendo gastos de representación por casi 10 millones de pesos este año. Sí. Gastos de representación, que son un sobresueldo. Terminan siendo sobresueldos. Sí. Mantener la vara baja, el clásico, y bueno, acá es así, si no te gustan, date. Sí. Mirá qué linda es la Fuente de la Plaza o qué lindas quedaron las veredas de Pueyrredón. Que por cierto, ahí las están rompiendo para volver a pasar cable porque no le pusieron caños. Ah, entonces qué lindo. Hay que romper la vereda de nuevo. Qué lindo, eso lo vamos a pagar porque digo, claro, los materiales estaban de nación, pero la mano de obra y esos materiales. El presupuesto a la punta del iceberg de cómo viene todo. De cómo se hace todo eso, ¿no? Y de por qué, de hecho, había 6 personas trabajando con 5 mirando, ¿no? Una trabajando, 5 mirando. Sí. Entonces, nosotros entendemos que esta vara baja le sirve a los políticos y esta apropiación que hace el pueblo de, bueno, mira, esto es acá, esto es así, y si no te gusta, andate, terminan apropiándose de algo que le sirve únicamente a los políticos, que no le sirve al pueblo. El pueblo termina siendo presa de los políticos que nunca, nunca se ajustan. No. Los políticos no se ajustan nunca. Los gastos de publicidad están, los gastos de representación están, los gastos de cortesía y homenaje, el combustible, los viáticos. Eso no lo tocan nunca. Nosotros decimos, estuvimos mirando el presupuesto y todo eso se puede recortar. Sí. Y otra cosa, dentro de la transparencia que nos olvidamos de mencionar, es que al día de hoy no sabemos cuántos empleados tiene realmente la municipalidad. No, bueno, no sabemos ni cuántos empleados tiene realmente, ni qué cosas tenemos como municipio, sean autos, sean computadoras, sean nada. Hicimos la prueba, googleamos a ver de la falda, a ver si y la falda que tenemos, tiene todos los datos de la falda, tenemos gráficas. Bueno, digo, no es imposible. Sí. Y otra cosa que digo, se desprende del análisis que ustedes vienen haciendo es, otra cosa con la que no nos pueden correr es, no hay plata. Porque digo, estamos viendo que hay. Hay plata. Hay ingresos, o sea, independientemente de la recaudación, que por supuesto que es lo que necesita también el municipio para crecer, hay dinero. Sí, que pero van a esos cajones tutitos. Que van y esos cajones negros, oscuros. Y se siguen aumentando y se siguen aumentando, y eso nunca, o sea, hay un montón de plata. Si nosotros vemos lo proyectado que iban a recaudar el año pasado frente a lo que recaudaron, está en el orden del 94%. Ahora, vos me dirás, está bien, tal vez lo que está proyectado de recaudar no es todo lo que se debería recaudar. Fantástico. Sí. Pero del proyectado está recaudado. Sí. El problema es que hay que ponerse creativos con los números, hay que ponerse a analizar. Y si nosotros pudimos hacer esto en una semana, nosotros somos conscientes de que un equipo de contadores tiene que poder hacerlo en una semana igual. Sí. De hecho, tuvieron 8 meses. Sí. Y no solo los contadores, sino los jefes de área, las personas que tienen las cabezas de cada área, que saben qué es lo que se necesita, cuál es la proyección, en qué tiempo, cuál es el plan, cuáles son los objetivos. Todas esas preguntas que son las que se ejecutan por el jefe de área, a partir de ahí se pueden generar un número creíble. Bueno. Sí, no, y recordemos que me viene a la memoria el momento en donde fue, comillas, muchas comillas, intervenida el área de finanzas en la gestión Buffoni al principio, que supuestamente, bueno, iba a acomodar las cosas y después nunca supimos nunca más nada, nadie dio explicaciones de nada. Y seguimos con los números cada vez más en rojo. Aparece otro que te dice, no tengo plata, pero vos ves haciendo cosas, ¿viste? Como que eso, favorece a la confusión y a la poca claridad. Como un ejemplo muy tonto de cómo la no transparencia ya en el camino a la corrupción. Hace un par de años, yo no tengo bien el dato del nombre, no recuerdo muy vagamente, hubo un funcionario que pasaba facturas apócrifas o algo por el estilo, creo que, no sé, en la Secretaría de Turismo. Sí, en la Secretaría de Turismo. Bueno, vos fíjate cómo la poca transparencia metodológica en cómo se cobran las cosas o cómo se pagan hacen que alguien pueda tranquilamente hacerle firmar a una persona que brindó un servicio en blanco y después pasar el número que quiera. Bueno, eso es lo que se denuncia que pasó en el Festival Alienígena 2018. Exactamente, a eso iba. No recordaba exactamente dónde. Sí. Pero vos fíjate cómo una falta de transparencia impacta. Sí. Después hay que subir los impuestos. Porque en ese caso la falta de transparencia hizo que alguien realmente se los embolse. Sí. No, o sea, no queremos entrar en términos medios. Sí es una falta de transparencia. No estamos diciendo que es un hecho de corrupción. No, que no hay transparencia es un hecho concreto, claro. Digo, que es constatable. Sí, pero, sí, o sea, también nos hablan de que esto se puede analizar de diferentes puntos de vista. Esto no debería ser así. Debería estar concreto y sin varias puntos de vista. O sea, tiene que ser unívoco. Tengo mensajitos para ustedes. De Cristina, que dice, excelente análisis, la metáfora de los cajones es muy descriptivo y aclaratorio y para los neófitos es práctico. Nilda nos dice, gracias gente por esta lectura de presupuesto, clara, concreta, criteriosa, tan necesaria, entendí todo, la tía Marta nos dice, creo que aprender a leer el presupuesto es el primer paso para la participación ciudadana porque obliga al Estado a aprender a desarrollar un presupuesto. Bueno, me parece que este es el primer punto, que ustedes estén acá, se hayan tomado el trabajo de analizarlo, de ver, para poder plantear en la audiencia pública, estimo que van a ir. Sí, claro. Sí. Bien, para poder plantear estos puntos, para que sepan que, y que lo podamos ir desarrollando durante todo el año, para que la próxima presentación de presupuesto seamos muchos más participando, tengamos más claridad sobre los ítems y obliguemos a elevar esa vara institucional que estén, o sea, que esos cajones negros o los popurrí, que sean cada vez menos y que esté más transparentada la justificación de los gastos que crean necesarios, no tiene que ver con eso, tiene que ver, o sea, para que después podamos meternos en eso también, claro. De decir, bueno, no, me parece que habría que asignar más o menos a estas áreas, pero primero que lo hagan bien, claro, transparente y que sea entendible y fácil, de fácil acceso para todas las tías Martas que estamos acá, ¿sí? Sí, una cosita también, ojalá también que en esas cajas negras esté el presupuesto o se tenga contemplada la plata del pago a la gente, de a todos los que le deben, que a todos los que le deben 5 meses, 3 meses, que le pagan la mitad del salario. Ojalá que dentro de eso, porque si todo quedó libre de interpretación, quiero interpretar que toda esa gente por fin va a tener el pago de todo lo adeudado y que todo lo que viene lo van a tener completo. Bueno, mañana vamos a estar, esperemos que dé para largo, que se tomen más de 15 minutos para reflexionar, que den las explicaciones pertinentes y que puedan aclarar un poco alguna de las cosas que, insisto, o sea, es como un menjunje medio raro. Mañana va a estar el intendente interino, el electo, es medio raro, pero que sirva como punto de partida para que empecemos cada vez más concretamente a exigir que sean presupuestos reales, transparentes y de fácil acceso para toda la población. Y que además el día de la audiencia realmente no se vote a los 15 minutos. Sí. Que sea como en Cosquín, que tenés hasta una tercera lectura y los concejales se toman un periodo de días entre la audiencia y la revisión de ese presupuesto para hacer los cambios. Y sería lógico. Pero no estamos, mencionamos La Falda, mencionamos Cosquín, no estamos hablando de Finlandia. No. Estamos hablando de pueblos que nos quedan a menos de 50 kilómetros. Sí. O sea, ellos sí y nosotros no. ¿Por qué? ¿Por qué? Ojalá que en la audiencia mañana no solo nos escuchen leyendo el celular como hacían el año pasado, ¿no? Mirando por ahí, alguno estaba jugando algo. Es que en un punto la decisión política que tiene este Consejo Deliberante es decir, bueno, nosotros ya nos vamos, aprobamos y nos fuimos. Lo aprueban y al otro día se van. Sí. Es muy loco. Es muy loco. La verdad que estamos viviendo momentos muy locos en Capilla que esperemos que se normalicen. gracias, muchísimas gracias a los tres, este, por realmente tomarse este trabajo de glosarlo y de venir a explicárnoslo, no, gracias este, a ustedes porque por lo necesitábamos. Muchísimas gracias.